torneo de verano. Por eso digo que se equivocaron en el momento de la reunión, pero también me parece que fue una manera de decir, bueno, ahora la gente ya sabe que le vamos a renovar el contrato a Falcioni y que la gente dé su veredicto. Y la gente dio el veredicto el último sábado. Sí. Sí, sí, sí. Obviamente, la gente se hizo sentir. Pero ahora yo, no está plasmado esto, pero es casi un hecho que Falcioni no sigue, por la información que manejan todos los colegas, por lo que se está transmitiendo desde la cancha de Boca. Y a vos, Turco, ¿cuál es el nombre que crees que se va a ir a buscar o cuál crees que será el nombre que será el técnico de Boca a partir de 2013? Y los candidatos son los que acaban de mencionar todos ustedes, Bianchi, Arrobarrena, Jorge Rivolsi. Ahora no, a mí lo que me dijeron es que si van a buscar a Arrobarrena, le van a decir que de ninguna manera puede contar con Juan Román Riquelme. Por eso yo pongo en duda lo de Bianchi, porque yo no creo que a Carlos Bianchi se animen a decirle esto. Que no puede contar con Juan Román Riquelme, más allá que me parece que la idea de Riquelme es no jugar en Boca, como están dadas las cosas, pero si viene Carlos Bianchi, ¿quién se va a animar a decirle a Carlos Bianchi que no puede poner a Juan Román Riquelme o que no puede contar con Juan Román Riquelme? Y a ver, entonces, conociendo al Vasco Arruabarrena, de la buena amistad que tiene con Riquelme, y me imagino que es un hombre que tiene mucha personalidad, a pesar de su bajo perfil, creo que tampoco aceptaría ser el técnico de Boca si la primera condición es no llamarlo a Juan Román Riquelme. Por eso digo que va a ser difícil. Por decantación, porque terminaría siendo el ruso Rivolsi y el negro Ibarra. Sí, que también tienen muy buena relación con Riquelme, pero como en estos momentos son empleados del club, tal cual, tanto Rivolsi como Ibarra, es distinta la situación. Ahora yo también consulté hoy con un dirigente, le digo, pero no puede haber marcha atrás para que Riquelme juegue en Boca nuevamente. Y este dirigente me dijo, de ninguna manera, no podemos permitir que Riquelme no maneje el club. Parece que con esto fue lapidario. Sí. Hay dirigentes de Boca que no quieren de ninguna manera que Riquelme vuelva porque no quieren que le maneje el club Juan Román Riquelme. Sí. Uno puede coincidir o no puede coincidir, pero yo digo que con esto son lapidarios los dirigentes de Boca. Tal cual. Es más, me dijo, no queremos que suceda lo que sucedió con Ambeal, que Riquelme tenía incidencia, que Riquelme hacía y deshacía, pero bueno, yo digo que Riquelme, porque es un referente, porque es un ídolo del club, es obvio que va a tener incidencia en muchas cosas. Tal cual. Turquito, ya no tenemos más tiempo, seguimos mañana charlando un poquito, ya contando todo lo que pasó en la conferencia de prensa que va a dar Angelici ahora a las 20 horas en la cancha de Boca. Como dice Tato, yo lo voy a resumir, por ahora está todo bien, hasta mañana, señores hinchas de Boca. Mañana nos encontramos a las 19 horas por Radio Cooperativa. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La Corte rechazó el pedido de Persaltum. La Corte Suprema de Justicia confirmó que el juez Horacio Alfonso deberá expedirse sobre la constitucionalidad del artículo 161 de la Ley de Medios y resolver así la cuestión de fondo. Fue al rechazar el Persaltum presentado por el Gobierno Nacional para que resuelva sobre la extensión de la medida cautelar dispuesta a favor del Grupo Clarín, que mantiene suspendida la plena aplicación de la norma desde hace 3 años. A fines de noviembre, la propia Corte había ordenado al juez Alfonso que dicte una sentencia definitiva de inmediato, y al mismo tiempo no hizo lugar al planteo para extender la medida cautelar más allá del 7 de diciembre, aunque el jueves pasado, la Sala de la Cámara Civil y Comercial extendió el amparo que beneficia al grupo mediático. Mañana se conocerá la sentencia del caso Marita Verón. Susana Trimarco aseguró que su lucha continúa no solo por su hija, sino por muchas chicas que fueron rescatadas a lo largo de estos 10 años. Trimarco escuchará mañana en Tucumán el veredicto en el juicio por la desaparición de su hija, quien fue capturada por una red de trata de personas el 3 de abril de 2002. La fundación va creciendo, las chicas están siendo atendidas psicológicamente, socialmente, legalmente, están terminando el primario, el secundario, se le está consiguiendo vivienda, todo con la mano que nos da la presidenta. Yo siento de contarlo, que la gente sepa, porque siempre me ayudaron a bajo perfil. La madre de Marita Verón recibió de manos de la presidenta Cristina Fernández el premio Azucena Villaflor por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Fútbol. Queremos traer dos refuerzos de jerarquía. Lo dijo el vicepresidente de San Lorenzo y empresario de televisión, Marcelo Tinelli, quien aclaró que ese fue el pedido del entrenador, Juan Antonio Pizzi. El directivo de San Lorenzo a su vez reiteró que la llegada del defensor Fabricio Colochini es casi imposible, al tiempo que confesó el interés por el delantero Juan Manuel Martínez, ex Vélez Sarsfield, ahora en Corinthians de Brasil. Servicio Telam para la radio. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Qué tal? ¿Ustedes estuvieron en la marcha festival en Plaza de Mayo anoche, en el día de ayer? ¿Se manifestaron, bailaron, cantaron, adhirieron? O bueno, seguramente hay oyentes que también están en las antípodas ideológicas del kirchnerismo y obviamente que no habrán ido. Habrán sido muy, muy pocos los que acudieron, estimo, ayer a la Plaza de Mayo solo como un espectáculo musical o para ver a Fuerza Bruta, ¿no? Me imagino que habrá sido mínima en proporción de los que asistieron más convencidos. Bueno, así que hoy vamos a tratar esta temática, ¿Cuál es el significado político del festival, de la manifestación? Y yo te digo que si alguno tiene dudas, el kirchnerismo existe, sigue vivito y coleando, concitando la adhesión, según distintos analistas y encuestadores, de entre el 30 y el 40% de la población argentina. Y en este caso, sin recurrir al llamado directo, explícito, es decir, no vino acá Cristina Fernández, la presidenta, la líder del Frente para la Victoria, y agarró un micrófono y convocó a movilizarse. Fue el gobierno que llamó y convocó y finalmente llenó la Plaza de Mayo. Una movilización popular, no clásica, festival de por medio y con muchas reminiscencias de los festejos del Bicentenario, con la mano del gestor cultural Javier Grossman, que ya durante el Bicentenario, como organizador, bueno, le fue bárbaro. Una movilización siglo XXI, con Feria de las Colectividades, Fuerza Bruta, Choque Urbano, Charly García y Fito Páez, más cánticos y consignas de la gente en la plaza, más el contenido, ahí sí, directo y muy político, de Cristina Fernández, la líder de este proceso político y presidenta de la Nación. Hubo sectores humildes, sectores medios, medios altos, una alianza policlasista sustentada en gente que no estaba encuadrada. Había mucha gente que no estaba encuadrada, que fue por su cuenta, se tomó el colectivo, el subte o caminando un auto y fue, más unidos y organizados, es decir, la Cámpora, Colina, la Güemes, el Movimiento Evita, la Tupac Amaru, más los que se denominan mini gobernadores, como se los llama ahora a los intendentes del conurbano, de Ezeiza, de Florencio Varela, de Berazategui, La Matanza, San Martín, etcétera. Se vieron los cascos de la UOCRA, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. No. ¿Se vieron overoles de Lesmata, de los mecánicos? No. ¿Estuvo la UOM, los metalúrgicos, en forma organizada y movilizada con sus carteles? Tampoco. Floja presencia de los sindicatos organizados. Ahí tiene un problema el gobierno. Tener sentados en Balcarce 50 a Gerardo Martínez y Armando Cavalieri realmente sí es un tema a discutir y un problema. El ensayista Laclau, que afirmó que el sujeto social es la juventud, la Cámpora más los movimientos sociales, estaría confirmando su tesis en líneas generales con lo que fue esta manifestación. ¿Cuánta gente hubo? Según el cristal con que se mire, van desde los 80.000 hasta las 400.000 personas. Lo importante, como en otros casos, no es la puntillosidad en los números. Sí podemos afirmar que fue un éxito político para el gobierno que sigue concitando adhesión y posibilidad de movilización popular. ¿Con esto le alcanza al gobierno? No. Necesita más gente, más adhesiones, más fortaleza política para construir mayorías populares para enfrentar los enormes desafíos que le quedan por delante. Un dato positivo, aunque tardío, el kirchnerismo se dio cuenta que tenía que reivindicar al expresidente Raúl Alfonsín, que esa historia de Alfonsín es parte de la misma pelea que viene intentando dar el oficialismo, por supuesto con algunos matices. Entonces, todo bien con la movilización, con el festival, con la alegría en la calle, con los bailes. El gobierno ahora debe sumar más aliados y más políticas concretas que le lleguen a las mayorías populares. Si el gobierno tensa la cuerda, su mejor defensa es la gestión y el mejoramiento de la vida cotidiana de la gente. Obviamente ese camino está cargado de piedras, de espinas, pero por lo menos ayer el gobierno tuvo un respiro con la gente en la calle hablando de política y también cantando y bailando. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Apuntaste a que fue una manifestación policlasista y efectivamente ese me parece es un dato a señalar y que diferencia en forma muy significativa, aparte de otros aspectos, de la manifestación del 8 de noviembre. Y además hay otro elemento que a mí me gustaría puntualizar en forma muy enfática. Y voy a acudir a una frase de Arturo Jaureche, que a medida que pasan las décadas parece que sus apreciaciones son cada vez más sabias. Acordate que Jaureche murió un 25 de mayo de 1974. En una nota que escribí hace unos cuantos años, dije que se murió un 25 de mayo de puro patriota que era. Pasaron ya 38 años. Y esta frase, no sé exactamente en qué momento la dijo, pero date cuenta que tiene por lo menos más de 40 años la frase. Dicen, los pueblos no odian, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor. Y me parece que en la manifestación de ayer, si la comparás con la del 8 de noviembre, ayer se iba a manifestar la alegría por lo que se había conseguido, por aquello que, tomado desde el gobierno, había cambiado la vida cotidiana de miles y miles de argentinos. Esos que tienen en la memoria muy presente de dónde arrancaron. De aquella crisis del 2001, a las cuales muchos de los que estuvieron ayer en la plaza los había enterrado, enterrado económica, social y políticamente, porque ya habían pasado excluidos. Y voy a recurrir a otra frase que me gustaría regalársela a la presidenta, si alguna vez escucha o alguien le hace llegar esta frase, que la podría utilizar en muchos de sus discursos. La dijo un referente de la izquierda nacional que murió hace 5 o 6 años, Alberto Gerberov. Néstor Kirchner se convirtió en presidente sin partido de un país sin Estado. Lo repito porque me parece que en esta frase está definida en buena parte en las condiciones en que Néstor Kirchner asumió la presidencia aquel 25 de mayo del 2003. Néstor Kirchner se convirtió en presidente sin partido de un país sin Estado. Y a partir de ahí, y con todas esas limitaciones, emprendió este cribaje en la historia argentina, cuya exteriorización se ha dado en muchas oportunidades, pero que ayer es una reiteración de todos aquellos que tienen memoria, que parten de condiciones muy precarias de su vida, en muchos de ellos, y uno la compara, esas caras de satisfacción y alegría, con las caras de crispación y bronca que estaba exteriorizada en muchos de los concurrentes a la manifestación del 8 de noviembre. Aquellos que se quejaban no porque le faltaran trabajo, no porque le faltaba bienestar, no porque se habían sido beneficiarios de un boom de consumo. Era porque no podían comprar dólares, porque no tenían libertad para viajar libremente, como dicen, a Miami, o porque, y en esto están acompañados por periodistas que en otros periodos de la historia posaban de progresistas, ya los otros días lo señalamos a Alfredo Leuco, que habla que actualmente es una democradura. Acuérdense que en la manifestación del 8 de noviembre y la anterior del 13 de septiembre se escribía dictadura con K. Y de pronto había muchos concurrentes jóvenes el 13 de septiembre y el 8 de noviembre, y tal vez nunca de ellos muchos de ellos no vivieron en una dictadura. Pero Alfredo Leuco vivió en muchas dictaduras. Hoy escuché que dijo que habíamos pasado de la primavera alfonsinista al invierno autoritario. ¿No? Son expresiones de una dureza y de un alejamiento de lo que realmente se vive. Es muy interesante cuando hablan de dictadura, es increíble. Se habla de dictadura en un país donde la gente puede ir a manifestarse libremente con la garantía que nadie lo va a reprimir, cosa que no sucede en Chile, donde muchos de ellos encuentran el modelo, cosa que no sucede en ningún país europeo, donde las manifestaciones son violentamente reprimidas. Es un lugar donde se dice que no hay libertad de prensa y uno prende el televisor y la radio y escucha todo tipo de denuestos. Entonces, ¿será que a la clase media y también algún sector de las clases populares influidas por todo este periodo de desintegración de tantos años en la Argentina, se le puede aplicar aquella frase de Raúl Scalabrini Ortiz: nuestra ignorancia fue planificada con una gran sabiduría? Te vamos a dar nuestras vías de comunicación para que te subas al tren. Si sos usuario de Twitter, @ Gerardo Yomal, te pones como seguidor. Acordate que leemos tus mensajes de texto, tus tweets. Y un celular es 155-930-3048. Mensajes concisos, cortitos, por favor. Y 15-51-74-94-21. Y para terminar, porque me quedo ahí en la cartuchera, esta es una frase de un periodista que ha estado muchas veces en estos micrófonos, que es Juan Salina, y él hace referencia que hay gente a la que nada le viene bien, que siempre ve el defecto, que suscribe aquel lema de la Asociación Nacional del Fomento Cipayo que popularizó Nacha Guevara: no basta ser feliz, es necesario que los demás sean desgraciados. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren pensando la movilización y el festival político del día de ayer, que concitó muchísima gente y de alguna manera había un debate que se estaba dando hace tiempo en sectores del peronismo, del kirchnerismo, a propósito de la calle, de perder, de ganar la calle. Los caceroleros se habían movilizado en varias oportunidades con mucha gente y había un debate que decía, bueno, ¿qué hacer? ¿Le contestamos o no le contestamos a los caceroleros con gente en la calle? Y bueno, finalmente Cristina Fernández y su gente más cercana decidieron esta forma, una especie de movilización, yo decía, siglo XXI, porque bueno, no es habitual, si uno mira la historia del peronismo, que se haga de esta forma. Yo antes mencionaba a Javier Grossman, que es uno de los mentores, los que pensó cómo armar el tema del Bicentenario, que estuvo también presente como gestor cultural, pero obviamente que Cristina Fernández le dio el aval político. Y la gente de Unidos y Organizados me parece que se fue enterando de cómo venía la mano después de que se tomó la decisión, porque algunos sectores, estimo, como el de Luis Delía o el del Chino Navarro, bueno, vienen de historias políticas un poco más, si se quiere, antiguas, con otra forma de moverse. Y en este terreno, en este contexto, el espectáculo, las luces, Fuerza Bruta, bueno, también tuvieron que ver y mucho. Estamos hablando de política, estamos hablando de movilizaciones, de medición de fuerzas. Acuérdense que toda esta movilización surgió por el 7D, una especie de desembarco en Normandía, entre comillas, donde el gobierno puso mucha energía y expectativa. Y algunos pensaron que el día 10, bueno, la Argentina iba a cambiar mucho desde el punto de vista de la cuestión mediática. No sé si vos, Hugo, recordás que había una publicidad gubernamental que decía, bueno, faltan tantos días para el 7D y algunas pocas familias se tienen que desprender, ¿no? Como si fuera una epopeya contra la oligarquía. Y me parece que estos temas son mucho más complejos y me da la sensación que en muchos sectores sociales, bueno, había otros intereses, otras preocupaciones. Algunos seguramente pueden hablar de los déficits que todavía tienen en su vida cotidiana, con los cortes de luz, con el tema del agua, con las lluvias, las inundaciones. Y esta temática de la ley de medios, bueno, no concitaba tanta expectativa en algunos sectores. Desde el punto de vista político, la ley de medios audiovisuales, bueno, es muy, muy importante, pero no solo por el poder de un grupo económico como es el grupo Clarín. Yo creo que acá se está jugando un partido más importante que tiene que ver con un ciclo político iniciado no solo en la Argentina, sino en América Latina. Si se va para atrás o si se va para adelante en todo lo que se comenzó a mover en América Latina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en la Argentina. Me parece que se está discutiendo eso. Cuando el gobierno nacional que preside Cristina Fernández está débil, cuando hay trabas en este tema de la ley de medios, no solo estamos hablando, reitero, de un problema con una empresa muy poderosa como es el Grupo Clarín, sino que estamos hablando de más Estado o más mercado. Me parece que el debate tiene que ir por ahí. Hay muchos mensajes. Dale, ¿querés leer algunos? Dale. Dice Pablo de Lanús. Pablo de Lanús es un kirchnerista crítico. Siempre nos manda algún mensaje en donde puntualiza y hace bien algunos elementos débiles del kirchnerismo. Dice, hoy Chiche, habla de Chiche Helbrun, sí, una hora tema inseguridad, una hora el cáncer de Chávez, repitiendo Maduro no es Chávez, me hizo confirmar de qué lado estoy. Yo fui a la plaza. Parece un mensaje interesante. Dale, tenemos más mensajes que nos han dejado los oyentes en la grabadora. Dale. Buenas noches, Oscar de Chacarita. Bueno, sí, por lo menos, por supuesto, Gerardo, fuimos muchos, ¿no? Muchos miles que fuimos apoyando este proyecto de inclusión social, ¿no? Realmente a nuestra querida presidenta para que continúe y que por supuesto va a continuar. Le jode a quien le jode, le moleste a quien le moleste. Y por supuesto, los artistas que apoyan el proyecto, bienvenidos sean desde ya. Los profetas del odio dijeron que fue, por supuesto, forzado, que a muchos lo llevaron, como siempre. Hola chicos, habla Elida. Bueno, yo quería decir que yo ayer los seguí desde mi casa por televisión para ver los detalles. Me emocioné de ver tanta juventud. Lo único que me llamó la atención fue esto. ¿Y la Juan Domingo? La Juan Domingo, que es de Scioli, la agrupación esa, ¿no es democrática? ¿No fue a festejar la democracia o tiene algo con la democracia? Bueno, a propósito de lo que dice Elida, bueno, ahí se está mostrando la interna dentro del peronismo. Es verdad, yo tampoco no vi ningún cartel de la Juan Domingo ni de la 2, ¿no? Viste que la 2 es Diego o Sergio. No, perdón, no, Daniel o Sergio. Daniel o Sergio. O Daniel Osvaldo Scioli, ¿no? Sí, sí, tiene varios significados. Sí, es verdad que algunos sectores políticos, bueno, abren el paraguas, hay internas, hay competencias, muchos se preparan para el 2013, para el 2015. Sí, fue, digamos, una manifestación kirchnerista pura, ¿no? En el sentido de que, bueno, como les decía, los sindicatos aliados hoy del gobierno, en general, digo, no estuvieron muy, muy presentes, ni el partido justicialista tradicional o el sciolismo tampoco estuvo presente en la plaza, ¿no? Por eso, toda esa situación que a uno le produce una notable incertidumbre, la estructura organizativa, no para concurrir a una fiesta, sino para apoyar en circunstancias en donde la mano venga muy cambiada, ¿no? Los sindicatos esos que vos señalás, sí, es decir, la construcción, comercio, los sanidad. Los que mueven decenas y decenas de miles de trabajadores, ¿no? Claro, digamos, en forma organizada. Porque esa CGT, la CGT de los gordos, es, teóricamente, si uno mira los padrones, los que concentran el 70% de los trabajadores. Ahora, los concentran nominalmente porque no pueden movilizar ni a 15, 20, 30 mil personas. Y eso que tienen millones, entonces... Bueno, yo decía al principio en el comentario que la presidenta no tomó un micrófono y llamó a la población a concentrarse, que fue el gobierno en general que publicitó este acto festival. Me imagino el día que las papas lleguen a quemar y Cristina Fernández decida políticamente jugarse ella en cuerpo y alma, bueno, seguramente que seguirá teniendo adhesión popular, pero bueno, como sabemos, hay determinada volatilidad en sectores del pueblo argentino. Esto es obviamente algo histórico que nadie se puede confiar, y el consenso y la legitimidad hay que ir construyéndola día a día en una Argentina y en un mundo tan cambiante. Tenemos muchos mensajes de texto, varios hacen referencia al tema que sigue preocupando, que son las sentencias judiciales con relación a la ley de Clarín, medios, ¿no? Sí, a la ley de medios. Fundamentalmente. Dice Mario, de Ingeniero Brian, debemos luchar para elegir por el voto a los jueces. Y al respecto, es muy interesante lo que publicó ayer Horacio Verbisky, haciendo referencia a un constitucionalista muy joven que hace unos años revistaba en las filas, esas filas que son en general muy flexibles del progresismo, y que hoy es un columnista habitual de Clarín, que es Roberto Gargarella. Roberto Gargarella publicó un libro allá por el año 96, es decir que estamos hablando ya 27 años atrás, en donde dice, expresa que ya en el siglo XX, el comentarista constitucional Alexander Wickel cuestionó ese carácter contramayoritario del Poder Judicial, y sostuvo que Hamilton, y acá le hago una pequeña acotación, Hamilton es el autor de un libro que se llama El Federalista, que fue la base de la Constitución norteamericana. Hamilton es a la Constitución norteamericana lo que el libro Bases y Punto de Partida para la Organización Política de la República Argentina de Alberdi es a la Constitución del 53. Más allá que la Constitución del 53 es una copia de la norteamericana. Entonces, decía Hamilton, y el cuarto presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Marshall, invocan al pueblo para justificar la revisión judicial, cuando en realidad lo que hacen es justificar una frustración de esa voluntad. Los jueces ejercen un control que no favorece a la mayoría prevaleciente, sino que va contra ella. A través de su inevitable tarea interpretativa, los jueces terminan silenciosamente tomando el lugar que debería ocupar la voluntad popular. Esto, pero vos sabés que cuando se habla de que se hace lobby sobre el Poder Judicial, y obviamente el gobierno hace lobby sobre el Poder Judicial, y Clarín hace lobby sobre el Poder Judicial, pero esto forma parte de las reglas de juego del sistema capitalista. Sí, hay que analizar también que, bueno, una de las banderas que se vienen reiterando como positivas, y esto lo dice el propio kirchnerismo, es la Corte Suprema como una especie de lujo que fue, digamos, de alguna manera, obviamente auspiciada por Néstor Kirchner cuando él asumió en el 2003, con gente, con mucha historia en la justicia y muy destacable, digo, desde el punto de vista positivo, como un señor como el doctor Zaffaroni, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, acá hay contradicciones, porque desde la oposición le dicen, bueno, ahora ustedes se tiran contra la Corte Suprema, pero no eran que ustedes decían que la Corte Suprema era un lujo y era, bueno, algo fundamental del proceso kirchnerista. Bueno, por ejemplo, vos lo citabas a Gargarella, ¿no? Y estoy leyendo que, por ejemplo, no sé, los jueces del Tribunal Superior de California son elegidos por los votantes de los condados cada 6 años, como que habría una mayor democracia para elección de la justicia en estados de los Estados Unidos, ¿no? Claro, pero a veces resulta, a mí me parece un tanto violento decir, de expresar frente a un micrófono, que el mate tiene agujero, porque esto todo el mundo que toma mate lo sabe. Que la justicia en un sistema es una de las barricadas que tiene el poder a los efectos de proteger sus intereses, es lo mismo que descubrir la plusvalía o que el capital llega chorreando sangre y lodo. Esto forma parte. Que uno no lo diga todos los días, que eso está disimulado a través de distintas formas, no significa que no sea así. Porque si no fuera así, ustedes tienen, les hago la pregunta, ¿cuántas

Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca, porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaron a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Y ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Las cooperativas combinan la obtención de beneficios económicos con la atención de otros intereses más amplios de la comunidad. En todo el mundo, las cooperativas emplean a más de 100 millones de personas y cuentan con más de 800 millones de asociados. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. Fin de espacio publicitario. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren analizando el acto de ayer y festival en Plaza de Mayo, y yo les hablaba de la reivindicación que está haciendo, sobre todo en el último tiempo, el kirchnerismo del expresidente Alfonsín. Ayer la presidenta levantó la memoria de Irigoyen, de Evita, de Perón, de Alfonsín y obviamente de Néstor Kirchner. Decíamos, hay matices, hay idas y vueltas, pero de alguna manera, con algunos de sus ministros, con algunas de sus políticas, Alfonsín trató también de construir un gobierno, si se quiere, nacional y popular. A propósito de uno de sus ministros, el de Economía, que se llamaba Bernardo Greenspun, en el libro de Néstor Restivo, El accidente Greenspun, se pone en un lugar cercano políticamente a un radical como Greenspun o peronista como Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que dieron pelea interna en sus respectivos partidos y apostaron a otros paradigmas: valorización productiva y defensa del trabajo local y del mercado interno, en el marco de una economía desigual, concentrada y centralizada. Incluso a priorizar esos elementos antes que los intereses de los acreedores externos. Y finalmente, a la integración latinoamericana por historia, por justicia, por independencia y por ampliación de mercados. Y hay algunos pocos radicales, y en este caso Leopoldo Moró, que reivindica por lo menos algunas de las cosas del kirchnerismo. Bueno, por eso sería bueno que desde el gobierno se abra el juego a estos sectores, porque acuérdense que Cristina Fernández sacó el 54% de los votos y ahí hubo votos de todo tipo y seguramente algunos radicales que en su momento apoyaban a Bernardo Greenspun o a Ricardo Alfonsín. Tuve la posibilidad de compartir una mesa el viernes con Leopoldo Moró en el programa de televisión Café Las Palabras, y ahí Moró hizo referencia a que el gobierno se acordó un tanto tarde de establecer la relación entre algunos de los aspectos del gobierno de Alfonsín y aspectos del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, incluso En el caso, por ejemplo, de la sociedad rural, en el caso de la ley de medios, el enfrentamiento con Clarín. De manera que, de alguna forma, el kirchnerismo ha sido un tanto mezquino en ese aspecto y es un error que tal vez esté reparando en este momento. No sé si lo dijo al aire, pero sí lo dijo en un corte, que Cristina Fernández siempre tuvo una excelente relación con Raúl Alfonsín, que eran, se apreciaban mutuamente. No sucedía exactamente lo mismo con Néstor Kirchner por un incidente que tuvieron en la convención constituyente del año 1994. Vamos a escuchar más mensajes de los oyentes, que se suben al tren. Dale. Hola, Gerardo y Hugo, soy Carlos de Tigre. Yo tengo 63 años, ya estuve en algunas que otras manifestaciones, pero es la primera vez que voy organizado con una agrupación, fui con la Cámpora de Tigre, y estoy asombrado del poder que tienen estos jóvenes, que son una maravilla, de orden, de disciplina, de solidaridad. Realmente estoy asombrado. Con estos pibes no pueden salir las cosas mal para este gobierno. Un gran abrazo. Aparte del Euco, hay que sumarle a, y de unos cuantos más, también a un tipo que hace un rato lo estaba escuchando y tiene un programa que se llama Tiempo Nacional, Rubén Giovannini. Es un espanto, y sus oyentes ni hablar. Un mensaje para el tren, Luis Devon. Oscar de Chacarita, sería bueno recordar, ¿no, Hugo?, que en plena primavera alfocinista, como le gusta hablar a Leuco, el señor Leuco reivindicaba el movimiento Todos por la Patria, ¿no? Después se despegó, ¿no?, rápidamente, cuando pasó lo de la tablada, más rápidamente que nunca. Lo que pasa es que nunca se hacen cargo de nada, ¿no? Ellos les gusta sacar archivitos, pasar facturita, primavera, dictablura, dictablanda. ¿Por qué no se hacen cargo de lo que son? Bueno, muchachos, buenas noches. Soy Carlos de Boedo. Bueno, ya, a mí me tienen ya tan harto la oposición que cada vez que me dicen que esto es una dictadura, le digo, bueno, ponele que sí, pero es la única dictadura que crece en toda la galaxia entera. Si no, mirá, del 23 pasamos al 46, del 46 al 55.4, y la que se viene todavía. Así que, ¿qué me hablan de dictadura? Es la única que crece en el planeta. Agostina Lanzoni manda un tuit que dice: una cooperativa pampeana incorporó en 15 días 3.000 clientes que eran de Cablevisión. Parece que este mensaje es interesante, ¿no? En el sentido de la construcción desde lo positivo, ¿no? Con hechos, con gestión. Me parece que eso es central para el gobierno, ¿no? Jolie nos dice, bueno, sí, señor Pressman, coincido con 100% con lo que usted dijo. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias, Jolie. Bueno, tenemos acá más mensajes de texto. Uno de Ale de Constitución que dice: Gargarela posa de izquierdista cuando critica la distribución del ingreso de este gobierno y defiende a la Corte Suprema contra el gobierno con argumentos por derecha que ignoran la soberanía popular. Oportunismo coherente. Bueno, muchísimas gracias, Ale de Constitución. Hay muchísimos más mensajes de texto. Néstor Toledo: el fallo de la Corte de hoy deja la sensación de que si el gobierno no fuera tan miserable con los demás partidos de izquierda, Proyecto Sur, quizás el fallo hubiera sido distinto al estar acompañado por estos sectores. Bueno, yo realmente, Néstor, no coincido. Creo que el fallo, tal cual como estaba planteado por parte del gobierno, era un per saltum que desde el punto de vista técnico era incorrecto, de manera que estaba descartado de que este per saltum iba a ser rechazado por la Suprema Corte vinculado a una cautelar. Con relación a cómo sigue esto, podría establecer con un grado de certeza del 99% que el juez que se va, Edmundo Alfonso, el juez de primera instancia, va a fallar a favor de la constitucionalidad de la ley. A partir de ahí hay dos alternativas: que se siga el mecanismo habitual, es decir, la apelación de Clarín ante la Cámara, el fallo de la Cámara, el que pierda lo apelará ante la Suprema Corte, o si no, desde el fallo de primera instancia se pida el per saltum a la Suprema Corte de Justicia. En el primer trámite puede durar un año y medio, dos años, con lo cual estaríamos en cinco años la no vigencia plena de la ley. Antes nos preguntábamos cuánta gente fue. Yo decía que, bueno, si fueron 80 o fueron 400.000, fue un éxito desde el punto de vista político, el festival y la movilización. Creo que acá hay un tuit que es bastante esclarecedor, que lo firma el periodista Daniel Molina, que pregunta, ¿cómo me di cuenta de que ayer fue muchísima gente a la plaza? Porque Clarín no publicó foto del acto en la tapa. Buena conclusión de, ¿vos sabés de que Molina? El mismo razonamiento lo hizo Eduardo de la Serna, el cura Eduardo de la Serna de la Opción por los Pobres, está en Colombia. Y dijo, ¿cómo me entero? Yo estoy lejos. Y entonces, a través de cómo Clarín enfocó el acto de ayer en la plaza, dedujo que había habido mucho más gente y que eso había molestado a Clarín, más gente de lo que Clarín esperaba, ¿no? Antes le dábamos datos de una cooperativa de Santa Rosa La Pampa, que bueno, que viene trabajando muy bien. Bueno, nos pasan desde la producción el dato que la preside el profesor Oscar Nocetti. Vamos a hacer una pequeña pausa. Apenas el Dale. Último. Hola gente, yo fui a la plaza y me conmovió ver tanta gente de distintas clases sociales como un todo, sin insultos y con solo alegría. Creo que ese es un salto cualitativo que tiene que profundizarse. Saludo, soy Maximiliano de Florencio Varela. Inicio de espacio publicitario. Vamos a Gendel para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas para el verano están en Gendel. Heladera Diplomatic DF140, 300 litros, 15% de descuento y 15 cuotas, 686 pesos sin interés, con Visa y Master del Banco Provincia. Aire Split Whirlpool, 2.700 frigorías, frío calor, 20% de descuento y 18 cuotas de 236 pesos sin interés, con Visa, Master y Nativa del Banco Nación. Bicicleta Gendel, playera, full rodado 26, caballero, 12 cuotas de 109 pesos o contado efectivo 959 pesos con tarjeta Gendel. Vení a Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 7 al 14 de diciembre de 2012 o hasta agotar stock. Utilidades disponibles, no combinables con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. La gente de Cristianos para el Tercer Milenio, de la cual forma parte Hernán Patiño Mayer. Hernán Patiño Mayer fue embajador argentino en el Uruguay del gobierno de Néstor Kirchner durante varios años, estuvo durante todo el proceso de la Pastera Botnia, nos hace llegar un escrito que se llama Cristianos para el Tercer Milenio, que explica cómo surgió esta agrupación. Se constituye a partir del documento a propósito de las declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla, del 19 de septiembre de 2012, en el que se da respuesta a la que formulara el genocida condenado a la revista española Cambio 16 y al periodista Ceferino Reato en su libro Disposición Final. El documento estuvo dirigido a la Conferencia Episcopal y a la opinión pública, reclamando de la jerarquía eclesiástica acciones concretas que pusieran fin al escándalo que se configuraba con el reconocimiento de los crímenes aberrantes cometidos por la dictadura cívico-militar, con el respaldo activo o la omisión culpable de parte de la jerarquía episcopal de entonces, circunstancias a la que se suma la manifestación de Videla de que, pese a no sentir el arrepentimiento alguno por las atrocidades perpetradas y tratarse de un criminal público convicto y confeso, tiene libre acceso al sacramento de la Eucaristía en su lugar de detención en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. Bueno, este documento fue respondido, el que enviaron los cristianos por el tercer milenio, con ambigüedades absolutamente insatisfactorias por la Conferencia Episcopal reunida en Pilar, con un documento que se llamaba Carta al Pueblo de Dios. Y han reiterado con sorpresa, hay un nuevo documento, con sorpresa y reiterado dolor, tomamos conocimiento del segundo texto emanado de la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, reunida en Pilar, a comienzo del pasado mes de noviembre. En el primero de ellos se trató con éxito de no dar ninguna respuesta a los concretos reclamos que hicimos llegar a ustedes en nuestra nota a propósito de las declaraciones del dictador Jorge Rafael Videla. Esta recurrencia a la ambigüedad mediante un lenguaje alambicado y eufemístico nos obligó a hacerles llegar una nueva nota que, con el título A nuestros pastores, se encuentra esperando una respuesta que aún confiamos recibir. Bueno, esto da cuenta, ya leímos la semana pasada alguna nota o declaraciones del padre de la Serna, lo que está mostrando, bueno, una polifonía, si se quiere, de voces dentro de los sectores católicos, y que, bueno, el episcopado es la voz de la jerarquía, pero surgen desde hace muchísimos años distintos sectores de base que, bueno, tienen otra postura bastante diferente de la jerarquía, ¿no? Para un católico verdadero, para un católico que cree en las enseñanzas de Cristo, tener esta posición de la máxima jerarquía eclesiástica argentina es estar entre los crucificadores y no entre los crucificados. Seguimos en el tren y hay un hecho de política internacional muy importante que tiene que ver con América Latina, y estamos hablando del viaje del presidente venezolano Hugo Chávez a Cuba. Bueno, está el tema de su cáncer, que ha generado bastante conmoción, sobre todo en América Latina. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese movimiento político. Algunos lo asimilan al peronismo, que se le anunció en distintas oportunidades la muerte definitiva, y sin embargo desde 1945 seguimos debatiendo, hablando y pensando con el peronismo. Algo similar podrá pasar con el chavismo a propósito de la herencia, del trabajo de base, de lo que pasa en el ejército, de lo que ha quedado en la memoria de cientos y millones de venezolanos a propósito del trabajo de Hugo Chávez, de su trabajo político. Seguramente en los días que vienen vamos a profundizar este proceso político, que obviamente influencia mucho en la Argentina y en toda América Latina, ¿no? Indudablemente la situación de Chávez es realmente grave. Está claro que ahora se han tomado una serie de precauciones que en ninguna de las cuatro operaciones anteriores se habían tomado. Ha designado un sucesor, que es su ex canciller y actual vicepresidente, Nicolás Maduro, y necesariamente, si llegara a pasar un hecho desgraciado, sería terrible realmente que muriera Chávez. No solamente para Venezuela, sino que esto afectaría en forma difícil de dimensionar en este momento todo lo que se ha construido en América Latina en los últimos 10 años. Chávez, de la mano de líderes carismáticos, ¿no? Por eso quizás ahora también se vienen discusiones en todo el continente a propósito de cómo construir política, ¿no? Porque, bueno, es evidente que la historia marca la existencia y el rol, en muchos casos imprescindible, de estos caudillos, pero bueno, como decía Juan Domingo Perón en su momento, que la organización vence al tiempo. Bueno, veremos qué puede pasar en este terreno en América Latina. La presidenta, en el discurso del día de ayer, hizo referencia a Chávez, a lo que significó para la Argentina su ayuda en los momentos en que nadie ayudaba a la Argentina, pero más allá de eso, Chávez fue el más firme sostenedor de la Unión Latinoamericana. Bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Así que la cita mañana es a las 20. Hay un mensaje de último momento, dice una pregunta, ya que el gobierno parece prescindir del PJ. ¿No es buena idea sumar movimientos progresistas y de izquierda? ¿Me pueden responder por qué, Pino Solana? Bueno, me parece que ahí hay un problema de ambos, pero fundamentalmente de Pino Solana, que trata de diferenciarse. Su proyecto no es precisamente el del kirchnerismo. Mañana la seguimos, ¿eh? Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Repercusiones de los legisladores del oficialismo y la oposición. Edgardo De Petri, del Frente para la Victoria, destacó la importancia de la multitudinaria celebración realizada ayer en Plaza de Mayo. Claro mensaje del pueblo argentino, de su gobierno y de todos los sectores representativos de la comunidad, que no hay lugar para que las corporaciones económicas no se adapten a la ley. Por su parte, Ricardo Gil Lavedra, de la UCR, llamó a reflexionar sobre los 29 años de democracia y sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos. Todos estos 10 de diciembre nos tiene que hacer reflexionar, bueno, lo que hemos conseguido, que no es poco, que es la posibilidad de llevar adelante el ideal del autogobierno, bueno, y todo lo que falta todavía, todas esas promesas incumplidas que la democracia trae consigo y que todavía no están satisfechas.